pésima por rendimiento, Lehman Brothers, inflación, hacienda pública, crudo Brent, crudo Texas, crudo OPEP, Benelux, Banco Central Europeo, subempleo, prorrateo, índice de bolsa, compraventa, rendimiento, monopolio, fordismo, taylorismo, inflación, flujos financieros, agentes económicos, aval, maniobras especulativas, derecho de tanteo, capital, beneficio bruto, beneficio bruto, beneficio bruto, beneficio bruto, beneficio bruto, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Decimoquintas jornadas de economía solidaria. Mercado social, cooperar para transformar. Los días 7, 8, 9, 10 y 12 de junio de 2010. Organiza REAS Aragón. Consulta el programa en www.economiasolidaria.org.